Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es tan bueno, ¿verdad?, este acto de oración, de elevar el alma a Dios. Hay santos que decían que la oración es tocar a Dios. Es el modo en que el ser humano puede elevarse hasta la divinidad. Y es lo que vamos a hacer en este momento, siguiendo con un temario que poco a poco irán viendo, que toca los grandes temas de la vida cristiana y de la revelación que Dios tan misericordiosamente nos ha hecho. Hemos visto en la anterior meditación el misterio de nuestra filiación divina, misterio consolador. Pero también hay otro misterio que San Pablo dice que es el misterio de iniquidad, de maldad, que es el misterio del pecado. No hace tanto tiempo, me llamaron por teléfono de un canal de televisión, una señora amiga judía, que estaba desolada porque en Israel acababan de asesinar a Isaac Rabin, al primer ministro. Y alguna vez ya había estado en su programa, y me preguntó si yo tenía alguna respuesta de por qué un judío había podido matar a otro judío en Israel. No le entraba a la cabeza. Y me dijo, ¿usted tiene alguna respuesta? Porque a las que yo he preguntado no tienen una respuesta. Y le dije, bueno, sí tengo una respuesta. Si me invita al programa, con mucho gusto. Y me dijo, invitaré también a un rabino. Y dije, perfecto. Y fuimos allá. Y en el programa, ella me dijo, ¿qué explicación tiene por ese horror? Y yo le dije, mire, los cristianos hemos tomado de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, la narración que Dios ha querido que conozcamos sobre el pecado original, que hubo un momento de una rebeldía original del hombre que desordenó absolutamente toda nuestra capacidad de amar, de entender, nos llenó de debilidad, de rencores, que además desde niños los empezamos ya a percibir. Y me interrumpió el rabino y me dijo, ese es un invento de ustedes los cristianos. Lo del pecado original fue un asunto privado de Adán y Eva, y no se transmite. Yo le dije, bueno, pues entonces usted sí que tiene que inventarse una explicación de por qué alguien lo asesinó a Isaac Rabin, y encontrará explicaciones, digamos, más inmediatas, menos causales. Pero la que nosotros tenemos, los cristianos, es que existe esa inclinación misteriosa que se llama el pecado. En el libro del Génesis nos entendimos muy bien, pero claro, tenemos visiones distintas de la Escritura. En la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, se nos hace esta narración que está hecha en un lenguaje, según un género literario, que era apropiado para esa época, pero que es bastante claro, uno entiende el concepto. La serpiente, dice el comienzo del libro del Génesis, que luego el Apocalipsis, en el capítulo 12, nos aclara que la serpiente se llama también Diablo, Satanás, es el dragón, en el lenguaje de la Escritura. Es un ser espiritual real. Es un ángel caído. Que era el más astuto de todos los animales del campo, que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Y respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, o moriréis. De modo que empieza un diálogo ya mal desde el principio. Esa voz, que todos nosotros percibimos muchas veces en la vida, exagera la prohibición de Dios. Todos los árboles están prohibidos, y la mujer cae en la tentación de iniciar un diálogo que ya debía haberle sonado mal. Y le aclara al demonio, no, es solo uno el que está prohibido. Pero a continuación viene esta sugerencia que verdaderamente es diabólica. Y dijo la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. O sea, Dios ha mentido. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses conocedores del bien y del mal. Adán y Eva conocían ya el bien, vivían en el bien, y les surgió la curiosidad de ver cómo será eso de conocer el mal. Como cuando éramos chicos, a veces nos ha pasado a todos, ¿cómo será la primera fumadita, un cigarrito? O la primera vez que uno se lava la mano en el alcohol. O la tentación de probar cómo será ese efecto misterioso de la droga. Y se les despertó una curiosidad malsana a unas criaturas que estaban en un estado de perfección total. ¿Cómo será en nosotros, verdad, cuando viene una tentación? ¿Cómo es? Dado que Jesús ha tenido que enseñar a rezar, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Somos gente que está, hijos de Dios, sujetos a tentación. Y sucumbieron. Ese misterio de la libertad. El beato José María Escrivá de Balaguer decía que Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad, porque sin nuestra libertad no podríamos amar. Podemos pecar, podemos matar, pero también podemos amar. Podemos renunciarnos, abnegarnos, como la Madre Teresa de Calcuta. Podemos hacer actos maravillosos. Adán y Eva usaron mal su libertad y se escondieron de Dios. Y empieza el miedo a Dios. Cuando hay pecado, hay miedo a Dios. A mí me llama la atención cuando voy por la calle a veces que hay personas que ven un sacerdote caminando y se cruzan a la vereda del frente. No les gusta la presencia del sacerdote. Y a veces yo tengo la impresión de que los sacerdotes les recordamos cosas que ellos preferirían no recordar. Adán y Eva se escondieron de Dios. Y escuchan esa voz. ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Pobre, ¿qué otra cosa podía decir? Y entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita será sobre todas las bestias. Y viene toda esta larga sección en la cual aparecen castigos. Hay gente que preferiría no hablar de esa palabra, pero es una palabra bíblica. Y entre el dolor, entre el sufrimiento, y al final viene la revelación de que entra la muerte. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo regresarás. La Iglesia, en su liturgia, el miércoles de ceniza, nos impone esa ceniza en la frente y nos dice, ¿no? Acuérdate que eres polvo y al polvo regresarás. Es la historia del pecado original. Desde entonces estamos mal inclinados. Somos hijos de Dios, pero podemos escandalizar, podemos portarnos mal. El catecismo de la Iglesia Católica quiere que esta doctrina sea claramente enseñada y conocida por todos. Miren cómo lo dice en el punto 397. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. Ya, abusó. Es lo que nosotros somos capaces de hacer, de nuestra libertad. En esto consistió el primer pecado del hombre, como lo dice San Pablo en Romanos 5:19. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Y verdad que a veces uno tiene motivos para pensar, pero ¿acaso yo he hecho cosas tan malas en la vida? ¿Por qué me pasa esto? En otra meditación veremos que la vida del hombre es una misteriosa prueba. Prueba del amor, prueba de la fe. Pero los hijos de Dios tenemos la tentación a veces de perder la confianza en la bondad de Dios. Es tal vez el peor de los pecados. Inmediatamente después de la narración del pecado de Adán y Eva, añade la Escritura que vino un segundo pecado. El pecado empieza a manifestar su cara horrible, con un pecado increíble. Caín mata a su hermano Abel por envidia. De modo que también, desde el principio, hay no solo desobediencia, soberbia en el pecado, también hay odio al prójimo hasta la muerte, al que es hermano. Uno es capaz de odiar a su hermano, que es lo que normalmente uno ama más en la tierra. Hasta la muerte lo odió. Y además se dejó poseer por la envidia, que es un pecado puramente interior. O sea que hay algunos pecados que son externos, como el asesinato, y otros internos, como la envidia. Y entre ellos hay como un dinamismo. Tenemos que tener la valentía de mirar dentro de nuestro corazón y pensar que nosotros somos hijos de Dios, pero pecadores. A mí me conmovía escucharle decir, los 4 años que viví en Roma junto al Beato José María, que él decía, no soy un pecador, pero que ama a Jesucristo. Todos los cristianos somos esa dualidad. Si alguien nos acusa de que en la Iglesia Católica ha habido, hay pecados horribles en la historia, decimos, sí, es verdad. El Santo Padre se ha hecho solidario de los pecados de todos los cristianos en estos 2000 años y ha pedido perdón por el escándalo, por lo que pueda haber hecho daño a lo largo de la historia, la vida de muchos cristianos que no se portaban bien. También da gracias a Dios por tantos santos y santas maravillosos. Pero somos pecadores. De todas las consideraciones que podríamos hacer, para no pintar esto muy negro, quisiera, de modo especial, que nos fijemos en la actitud de Jesús hacia los pecadores. En esto los apóstoles no andaban muy iluminados al principio. Cuando al pasar por la tierra de los samaritanos, cuenta San Lucas, no los quisieron recibir, estos dos hermanos muy apasionados, que eran San Juan Evangelista y su hermano Santiago, le sugirieron al Señor pedir que cayera fuego del cielo y los devorara. Y el Señor les dijo, ustedes no saben a qué espíritu pertenece. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino a salvar. Dios a los pecadores los ama. A cada uno de a vos, hermana mía, hermano mío, a mí, que somos pecadores, que nos tenemos que confesar con frecuencia. A nosotros, a los sacerdotes, la Iglesia nos pide que nos confesemos con frecuencia. Nos recomienda que sea una frecuencia bastante intensa. El Código de Derecho Canónico los pide a los sacerdotes que seamos los primeros en dar ejemplo de confesarnos. Somos pecadores. Una buena parte de un retiro espiritual también es hacer una buena confesión. Pero Jesús ama a los pecadores. Perdona a la mujer adúltera. Cuando todos los querían matar, Jesús le dice, ¿no? Yo tampoco te condeno, mujer, vete. Aparte de tratarla con un tono de dignidad en el que Jesús rescata la figura de la mujer y la pone en una igualdad que antes no tenía. Nadie debe desesperar. Hace un tiempo me encontré con un artículo de una revista francesa, del Express de París, en la que cuentan que el actual cardenal de París, Monseñor Jean-Marie Lustiger, firmó en el año 1987 el acta por el cual se inicia la investigación para ver si se puede comenzar con el proceso de beatificación de un francés muerto en la guillotina en el año 1957, Jacques Fesch. Tiene 3 libros publicados en castellano este hombre, Jacques Fesch. Una de ellas se llama Luz sobre la guillotina. Y otra, dentro de 5 horas veré a Jesús. Para mí es como un mensaje que ha querido dejar Jesucristo en Francia, también para todo el mundo, de que jamás ningún pecador puede desesperar. Porque este hombre, que era un hombre joven, criado por un padre absolutamente escéptico, banquero, con dinero, lo que llamaríamos un perfecto hijo de la modernidad, culto, pero que no tenía ningún interés por educar moralmente a su hijo, que se lo dejó en manos de la madre. Y la madre se dedicó a consentirle en todos los gustos. El chico fue creciendo y lo llamaban el filibustero, mujeriego, caprichoso, gastador. Y un día, porque quería irse de vacaciones al Mediterráneo, y no tenía dinero en ese momento, decidió asaltar una joyería en París. En 1957 entró, y al joyero, que era un señor judío, le pidió toda la plata, y cuando salió corriendo, el joyero salió gritando, ¡policía, policía! Y corrió un policía, y Jacques Fesch, que llevaba un revólver, sacó el revólver y lo mató al policía. Después empezó a investigar su vida, y resultó que había seducido a una chica, y además la familia no había querido que se casara con él por antisemitismo, porque el padre de la chica era judío. Un abogado que contrató a la familia lo empezó a defender para evitar que fuera a parar a la guillotina por matar a un policía de París. Y el abogado resultó ser un hombre homosexual, que lo llamaban la duquesa de Berry, que misteriosamente había recibido la gracia de Dios y había empezado a practicar nuevamente su fe católica, este abogado. Y se convirtió en el apóstol de Jacques Fesch, que era absolutamente incrédulo, endurecido, encallecido, tenía un hijo natural que había dejado por ahí tirado, que nunca se volvió a saber qué era de él. Y en la prisión, mientras se juzgaba su caso, un sacerdote lo fue acercando lentamente a la fe, junto con este abogado homosexual, católico converso. Y ocurrió un milagro de la gracia en el interior de Jacques Fesch, que solo la iglesia un día juzgará. Pero en los 2 años que estuvo en la cárcel, pasó del abismo más grande de todo género de pecados hasta la perfección de la santidad, por lo que se puede ver por sus libros. Y actualmente se está investigando su proceso de beatificación. La policía de París está escandalizada, no pueden imaginarse que se pueda beatificar a quien mató a un policía. Pero es posible que se llegue a eso. Dios ama a los pecadores. El cardenal Lustiger ha sufrido bastantes agravios por haber iniciado este proceso, pero es que Dios ama a los pecadores, a cada uno de nosotros, a vos, hermana mía, a mí. Por nosotros ha muerto en la cruz. ¿Por qué vamos a negar que somos pecadores si el amor infinito de Cristo nos cubre? Pero hay que hacer examen, hay que ver en qué hay que luchar. No podemos simplemente decir, bueno, Dios me perdonará, tenemos que luchar. Quería terminar esta meditación recordando que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en un capítulo dedicado a explicar el pecado, allá por los puntos 1850 en adelante, se nos recuerda que hay algunos pecados llamados capitales que les recomendaría meditarlos despacio a ver si no se han adherido especialmente alguno de ellos al corazón. La soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Hacer un poco de examen, porque podría hacernos muy bien hacer una buena confesión si vemos que estos están especialmente desarrollados. Y Cristo, que ha venido por nosotros, nos limpiará. Podremos ser santos hijos de Dios. Vamos a terminar rezando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.